Y eso es para que vos te des cuenta. ¡Que te amo! Era mi oso amor, y nunca imaginé que sería tan triste vivir sin sus besos. ¿Cómo iba a saber que la iba a extrañar con el tiempo? Todo ese tiempo. Era mío su amor, y no quiero pasar ni un segundo sin poder tener algo de tus besos. Y me duele aceptar que a tu amor se lo ha llevado el viento, tan solo el viento. Era mío su amor, era mía su piel, era mío el calor de su cuerpo. Era mía y no supe cuidarla, era mía y no pude perdonarla. Era mía y la dejé escapar y ahora me arrepiento. Era mío su amor, era mía su piel, era mío el calor de su cuerpo. Y tu voz se ha quedado grabada en mi alma y ya no puedo arrancarla. Un susurro diciéndome adiós. Nos veremos mañana. Y aún te sigo queriendo. Llora, mi amor. Era mío su amor, y nunca imaginé que sería tan triste vivir sin sus besos. ¿Cómo iba a saber que la iba a extrañar con el tiempo? Todo ese tiempo. Era mío su amor, y no quiero pasar ni un segundo sin poder tener algo de tus besos. Y me duele aceptar que a tu amor se lo ha llevado al viento, tan solo el viento. Era mío su amor, era mía su piel, era mío el calor de su cuerpo. Era mía y no supe cuidarla, era mía y no pude perdonarla. Era mía y la dejé escapar y ahora me arrepiento. Era mío su amor, era mía su piel, era mío el calor de su cuerpo. Y tu voz se ha quedado grabada en mi alma y ya no puedo arrancarla. Susurro diciéndome adiós. Nos veremos mañana.